La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Hoy de nuevo es una alegría estar en este domingo en que celebramos en la Iglesia Católica la Ascensión del Señor. Las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra son las siguientes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 11. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 13. El salmo responsorial es el salmo 47. Y el santo evangelio es según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». San Marcos 16. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Un día un niño vio como un elefante del circo, después de la función, era amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. Se asombró de que tan corpulento animal no fuera capaz de liberarse de aquella pequeña estaca y que de hecho no hiciera el más mínimo esfuerzo por conseguirlo. Decidió preguntarle al hombre del circo, el cual le respondió: «Es muy sencillo. Desde pequeño ha estado amarrado a una estaca como esa y como entonces no era capaz de liberarse, ahora no sabe que esa estaca es muy poca cosa para él. Lo único que recuerda es que no podía escaparse y por eso ni siquiera lo intenta». Celebramos este domingo los cristianos una festividad importante, la Ascensión del Señor a los cielos. Con esta fiesta termina propiamente el tiempo de la Pascua y comienza en tiempo de Pentecostés. También en el tiempo de la Iglesia, este domingo es el comienzo de la misión de los apóstoles, el tiempo de la Iglesia, el tiempo del testimonio de los cristianos. Jesús desaparece físicamente de la vista de los discípulos. Eso no quiere decir que nos haya abandonado, sino que su presencia es ahora espiritual. Como nos dice el Evangelio de hoy, Él está con nosotros hasta la consumación de los tiempos, pero ahora será una presencia mediatizada. Ahora su presencia en el mundo somos nosotros, los cristianos. Sus manos son nuestras manos, sus pies son nuestros pies. Sus palabras son nuestras palabras, su amor es nuestro amor. Tremenda y maravillosa responsabilidad. No es la hora de quedarse mirando al cielo con la boca abierta, anhelando seguridades, añorando tiempos pasados que creemos mejores. Cristo nos lanza hacia el futuro. Es cierto que corren tiempos difíciles para el testimonio de la fe en el mundo actual. Ni mejores ni peores que otros tiempos. Es un mundo muy diferente el que nos toca vivir, es verdad. Pero el mensaje de Cristo sigue siendo actual, vivo, más que nunca necesario para esa sociedad nuestra aparentemente satisfecha de cosas materiales, pero vacía de ideales, de valores, de horizonte que lleven a una felicidad plena. El problema no es Cristo, El problema es la iglesia. Somos cada uno de los cristianos. Ya lo dijo un cardenal en un sínodo de obispos. Los jóvenes hoy creen en Cristo, pero no creen en la iglesia. O sea, que lo que falla es el testimonio de los cristianos. Más que nunca, aunque parezca lo contrario, los cristianos son observados y analizados y se les pide en realidad que sean más auténticos. No tengo dudas de que si los cristianos pusieran en práctica de verdad el mensaje de Cristo, primero, el mundo cambiaría radicalmente. Segundo, muchos se interesarían por saber la causa de nuestra felicidad. Tercero, la iglesia sería realmente lo que debería ser, sal y luz del mundo, sacramento y signo de la salvación. Cuidemos el testimonio de la vida diaria. No hace falta hacer cosas extraordinarias, sino hacerlo todo con mucho amor y alegría, con amabilidad, con respeto, con acogida a todos, con tolerancia, con una inmensa solidaridad y preocupación por los más necesitados. No olvidemos que somos observados en el trabajo, en la familia, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, entre los amigos. ¿Qué testimonio damos ahí de Cristo? Buena tarea para cada día y para toda la vida. Soltemos las amarras que nos atan a una vivencia cristiana paralizada por el miedo, la tradición, la rutina, como le pasaba el elefante de este cuento de hoy. Abramos la mirada, miremos hacia lo alto y hacia adentro, como Cristo, y nuestros ojos se transformarán y nuestras manos se pondrán a trabajar y construir una iglesia más auténtica, más sencilla, más positiva y cercana a los problemas e inquietudes del mundo de hoy, y edificar un mundo más justo, más solidario, más pacífico y humano, en unión con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Sean de la religión que sea o sin ninguna religión, pero que compartan nuestros valores y nuestros sueños. El Evangelio de hoy, domingo, nos recuerda además el logo de nuestro programa, el mensaje. Vayan por el mundo y lleven la buena noticia de Jesucristo a los confines de la tierra. Al cumplir pronto 19 años de programación, es lo que hemos estado haciendo durante estos largos años, anunciar a un Cristo vivo que camina entre nosotros, que nos alimenta cada día con su palabra y con la Eucaristía, que nos guía y fortalece, y con la promesa que estará con nosotros hasta que vuelva en gloria. Gracias, Señor, por abrirnos el camino y realizar tu plan de evangelización en nosotros. Te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando pronto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor y la voz de Dios no duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. A continuación, nuestro amigo Perfeto Pérez, Petete, licenciado en Filosofía, Letras y Teología de la Universidad Pontificia de Padre Jesuito en España. Buenos días, Petete. Amados radioyentes, durante todas estas semanas venimos celebrando la triunfante resurrección de Jesús nuestro Salvador, porque en su muerte está nuestra vida y en su resurrección la esperanza segura de nuestra futura resurrección que Él nos prometió a nosotros también. Y en estos días, yo también preocupado por mi futura resurrección, me pregunté, ¿cómo, cuándo y para dónde voy a resucitar? Este es el tema que hoy vamos a tratar, que es de vital importancia para nosotros, porque se trata de un negocio de vida o muerte que no podemos olvidar. ¿Cuándo vamos a resucitar? Nos lo dice el mismo Jesús, y lo encontramos en San Mateo 25, 31 y siguientes, cuando nos dice así: cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Continuando San Juan en su Evangelio 5:29, diciéndonos así: los que han hecho el bien resucitarán para la vida, y los que han hecho el mal para la condenación eterna. Ya lo sabemos, pues, que al fin del mundo todos vamos a resucitar. ¿Y cómo vamos a resucitar? En el catecismo del Padre Astete, que yo estudié de niño en la catequesis, a esta pregunta respondíamos: con los mismos cuerpos y almas que tuvimos. No le preguntemos al Señor cómo va a ser ese gran milagro del fin del mundo, porque para Dios no hay imposibles. Y la última pregunta, y la que más nos debe preocupar, es: ¿para dónde voy a resucitar? No olvidemos lo que ha dicho San Juan: los que han hecho el bien, o sea, los buenos, resucitarán para la vida eterna, y los que han hecho el mal, o sea, los malos, resucitarán para la condenación eterna. No hay más que estos dos caminos que tenemos que escoger. Tremenda alternativa que tenemos que resolver en nuestra vida. Pero vayamos al estudio de esta verdad de nuestra fe. Yo también voy a resucitar. ¿Pero cuándo, cómo y para dónde? Es una verdad de fe con la que terminamos el credo, en el que decimos: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de nuestra fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos, y somos cristianos por creer en ella, como nos dice Tertuliano. y San Pablo en su carta primera a los Corintios, capítulo 15 y siguientes, nos lo confirma diciendo: ¿cómo anda diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Más claro, agua. Verdad es esta, sumamente consoladora, que nos afirma que los cristianos no morimos en ese sentido absoluto de la palabra, sino que de momento nos mudamos de casa, porque para nosotros la muerte no es morir, sino empezar a vivir la vida verdadera, la vida que no se acaba. Esto nos consuela saber que hay vida después de la muerte. Poca cosa seríamos nosotros si nuestra vida se acabara así, metidos en un cajón y a podrirse debajo de la tierra. Para mucho más nos ha hecho Dios. Es Jesús para nosotros la máxima autoridad que nos va a hablar de este tema que encontremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 17 y 28 y siguientes. Se nos presenta aquí un ejemplo que puede darnos mucha luz al tratar este tema de la vida después de la muerte. Es el milagro espectacular de la resurrección de Lázaro, que sucedió así. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando María supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Y María le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que cuanto le pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Y ella le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo. Después de esto, Jesús, con fuerte voz, gritó así: Lázaro, sal afuera. Y lo resucitó, devolviéndole sano y salvo a sus hermanas. ¿Qué es pues resucitar? En la muerte, al separarse el alma del cuerpo, el cuerpo del hombre se corrompe, mientras que su alma va al encuentro con su Dios y Creador, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndonos de nuevo a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Ya nos lo había anunciado Jesús en el sermón de la cena que nos da San Juan en el capítulo 6, versos 39 y siguientes, cuando nos dice: esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Según esto, Jesús nos dice claramente que hay una vida después de la muerte. Así nos lo repite también San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 11 y siguientes, diciendo así: el Dios que resucitó a Jesús resucitará también nuestros cuerpos después de la muerte. Cuando decimos, pues, creemos en la resurrección de los muertos, estamos creyendo que al fin del mundo resucitaremos todos los seres humanos con los mismos cuerpos y almas que tenemos para ser juzgados por el Señor. ¿Y cómo resucitaremos? En el catecismo respondíamos: con los mismos cuerpos y almas que tenemos, que San Pablo, en su carta primera a los Corintios, capítulo 15, nos amplía diciendo: unos resucitaremos brillantes como el sol, otros como la luna, otros como las estrellas. Y en un instante, al son de la trompeta, los muertos resucitarán para nunca más morir. Hemos hecho esta larga exposición de que hay vida después de la muerte, porque hoy abundan maestros sobre este tema y cada uno enseña sus propias teorías. Parece mentira, pero incluso dentro de algunas iglesias que se dicen cristianas, afirman que la muerte es el final de todo, llegando al extremo de decir que aquí en la tierra está el cielo y el infierno, porque con la muerte todo se acaba. Seguramente no han leído las palabras de San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 15, en que nos dice así: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. Ya en tiempos de Jesús, los saduceos negaban la resurrección. Y Jesús les dice: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios, vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. San Agustín mismo nos dice así: en ningún punto de la fe cristiana se encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Hoy más que nunca se han despertado un inusitado interés por lo sobrenatural. Unos hablan de contacto con los espíritus, otros hablan de la reencarnación, y no faltan quienes asistan a centros espiritistas en busca de comunicación con sus muertos que han salido ya de este mundo. Son tres los principales errores que se encuentran hoy sobre este tema: el materialismo, el espiritismo y la reencarnación, que no podemos exponer ahora y que sería un tema interesante para hablar de ellos en cualquier domingo. ¿Qué pasa, pues, cuando uno muere? ¿En qué explicación vamos a creer? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es la máxima autoridad para hablar de esta? Sin duda, Jesús. Jesús, nuestro Salvador, que nos lo acaba de decir en la resurrección de Lázaro, en el sermón de la Santa Cena y en los apóstoles que continuaron su doctrina en toda su evangelización. Cada vez nos debemos sentir más orgullosos de ser católicos. Y sobre todo en este momento en que muchos andan buscando maestros que los guíen. Y para nosotros, como nos dijo Juan Pablo II, Cristo es nuestro principio, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro guía. Cristo es nuestra esperanza y Cristo es nuestro término. No aceptamos, pues, sobre este tema, otro maestro, otra luz, que no sea la de Cristo, que es la luz del mundo. ¿Y después de la muerte qué? Después de todas estas pruebas de que hay otra vida después de la muerte, oigamos a nuestro gran poeta castellano Lope de Vega, que se hace esta pregunta: ¿yo para qué nací? Para salvarme. ¿Que tengo que morir? Es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. ¿Posible? Y río, y duermo, y quiero holgarme. ¿Posible? Y amo lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser si no soy santo. Qué respuesta tan sabia del poeta. Loco debo de ser si no soy santo. Tenemos, pues, entre manos un negocio de vida o muerte. O nos salvamos para siempre, o nos condenamos para siempre. No hay alternativa. En nuestras manos está, y es ahora el tiempo de escoger el destino final de nuestra vida eterna. En el mundo de hoy proliferan las compañías de seguros que nos ofrecen seguros de todas clases: seguros de vida, de accidentes, de salud, etcétera, etcétera. Y aquí me pregunto yo, ¿no habrá una compañía que nos asegura la vida eterna, porque esta sí que vale la pena asegurar. La respuesta es clara. En medio de este mundo no hay ninguna compañía, por grande que sea, que nos pueda asegurar la vida eterna. A lo que yo le respondo que sí, sí que la hay. Y es Jesús nuestro divino asegurador, de una compañía que nunca quiebra, un asegurador que a nadie engaña. Y es en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, al que le podemos llamar ya el sermón del pan de la vida, donde Jesús nos ofrece este seguro de vida eterna, un seguro de nuestra futura resurrección y de una segura vida eterna. Es Jesús quien nos dice así: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entre sí los judíos diciendo: ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Y Jesús les responde: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. ¿Qué más queremos, pues, que nos diga el Señor? Es en la Santa Misa, a la que cada domingo tenemos que asistir, porque es el tercer mandamiento de la ley de Dios, por ser el día del Señor. Y es en el altar en que Jesús nos sigue haciendo este gran milagro de la Santa Cena, ofreciéndosenos como pan y alimento de nuestras almas, para darnos la vida eterna y la resurrección que Él nos prometió. Qué pena nos da al ver que nuestros hermanos de iglesias que se dicen cristianas, no católicas, no creen en esta gran oferta de Jesús, en este gran milagro de la Eucaristía, cuando con palabras tan claras y sin un género de duda, Jesús nos ofrece por ella la resurrección y la vida eterna después de la muerte. No saben los pobres, no saben lo que se pierden. Pidamos a Jesús por ellos, para que un día se les abran los ojos a la fe en este gran milagro de la Eucaristía, por medio del cual Jesús se hace presente y está con nosotros hasta el fin de los siglos, se nos hace pan y alimento de nuestras almas para darnos la vida eterna y repite, por así decirlo, el sacrificio del Calvario para seguir ofreciéndose al Padre por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Para terminar, amados radioyentes, este mensaje dominical, quisiera invitarles a todos mis hermanos radioyentes a que no se pierdan jamás la Santa Misa de cada domingo, y a los padres de familia que asistan con sus esposas e hijos a la invitación que Jesús nos hace a compartir con Él en su Santa Mesa para darnos a todos la resurrección y la vida eterna que nos ha prometido y que conseguiremos por este medio. Que así sea. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar con alma y hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar con alma y hogar más allá del sol. Más allá del sol, para dar la bienvenida al Santo comenzó el pasado viernes 18 de mayo. Como todos sabemos, 9 días antes de Pentecostés, la primitiva iglesia se reunió en el aposento alto para esperar la llegada del Espíritu Santo. Hoy, nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, nos reunimos también por 9 días para orar y alabar a Dios para que el Espíritu Santo se siga derramando en la iglesia y renovándonos a cada uno de nosotros. También les queremos anunciar que el sábado anterior a Pentecostés, o sea el 26 de mayo, celebramos la vigilia de Pentecostés, comenzando las alabanzas a las 8 de la noche. Y este año nuestra vigilia de Pentecostés se celebrará en la iglesia Holy Cross en Indian Town. Están todos invitados y los esperamos. Te anhelo, Señor. Hoy se encuentra con nosotros el diácono Miguel Muñoz, director del Ministerio de Servicios Sociales de la Iglesia de Santa Juliana y de la Catedral San Ignacio de Loyola. Muy buenos días, querido diácono Miguel. Buenos días, Estela, y buenos días, Radio Escuchas. Hoy vengo a hablarles de la ascensión del Señor. Todos estamos de acuerdo que la situación económica actual está bien mala y que vivimos en un mundo competitivo y especializado. Los que todavía tienen trabajo, como aquellos que lo están buscando, me darán la razón cuando digo que cada día nos tenemos que preparar más para la labor que hacemos. Y para muchos es difícil encontrar un buen trabajo, más o menos decente, si no tenemos el papelito que nos acredita como expertos en la materia a la que nos dedicamos. Pero no basta el papelito o título ni la preparación que tengamos. Muchas veces se pueden tener 10 papelitos y entonces nos piden experiencia, nos piden eficiencia y muchas veces se nos acepta solamente a prueba, para juzgarnos, para ver si damos la talla. Los jefes miran la rapidez con que trabajamos, el interés, la dedicación de cómo nos desarrollamos en el trabajo. Pero todo el mundo ve esto como la cosa más natural y todos tratamos de prepararnos lo mejor posible para poder alcanzar lo que llamamos un buen puesto. Y hoy celebramos la ascensión del Señor a los cielos. Cristo ya cumplió su misión y vuelve al Padre. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo ha sido esta misión de Cristo aquí en la tierra? ¿Fue acaso todo color de rosa, llevando una vida cómoda y llegó a alcanzar el primer puesto? Ya todos sabemos que no. Primero tuvo que encarnarse, y ya esto representa una humillación. Vivió una vida mucho peor que cualquiera de las nuestras. Recibió el rechazo de los suyos, la traición de los amigos. Tuvo que beber del cáliz, del dolor, de la cruz, de la muerte, antes de llegar a la resurrección y a la ascensión. Cristo cumplió con su misión de obediencia a la voluntad del Padre en cada momento. Y por eso estamos aquí hoy celebrando esta festividad. Y ahora tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Qué sentido tiene todo esto para mí? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué requisitos me exigen? Al principio les decía que tenemos que demostrar de lo que somos capaces para poder obtener cualquier puesto hoy en día. Les decía que hay que demostrar la preparación que tenemos y los créditos que hemos obtenido. Y en la vida cristiana, ¿no creen que sucederá algo parecido? ¿Creen que es posible llegar a la resurrección y a la ascensión sin haber pasado por la pasión? La respuesta ya ustedes la saben. Primero tenemos que dar nuestro testimonio de vida. Primero tenemos que ir ganándonos el papelito de entrada al reino del Padre. Y según nuestro esfuerzo y empeño, a la gracia así será el buen puesto que alcancemos. El Señor nos dice que para producir fruto, el grano de trigo tiene que morir. La espiga nace de un grano que se muere en el suelo. Para ser discípulos de Cristo, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a matar el egoísmo. Tenemos que aprender a tomar nuestra cruz cada día. Tenemos que aprender a seguir nuestra vocación sin ninguna tribulación. Tenemos que aprender a seguir al Señor. Pero ¿cómo podremos ser testigos de Jesús y así cumplir su mandato? Diríamos que hay una palabra que casi todo el mundo entiende lo que quiere decir. Esta palabra es ser honestos en nuestras vidas. Tratar de hacer siempre aquello bueno que nuestra conciencia nos dice a cada momento. Debemos buscar la justicia entre nosotros y así volvernos más cristianos. Debemos ser predicadores del mensaje de Cristo. Debemos ser obreros del reino, ya comenzado por la venida de Jesús, pero que necesita ser completado por nuestro trabajo. Los apóstoles se quedaron mirando hacia el cielo llenos de admiración. Y cuando se le presentaron los dos hombres vestidos de blanco, les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? A nosotros se nos dice lo mismo. No nos quedemos plantados. No escapemos de nuestras realidades. Pongamos mano a la obra. Pongámonos a cumplir la voluntad de Jesús. En esta celebración de la ascensión del Señor, también nos llenamos de gozo porque vemos realizado en Jesús nuestro futuro. También nosotros nos esforzamos para poder llegar a la gloria del Padre. También nosotros queremos ir al cielo. También nosotros trabajamos y sembramos muchas veces entre lágrimas y sollozos, pero recogeremos alegres el fruto de nuestro esfuerzo, porque conseguimos el papelito, porque conseguimos un buen puesto en la gloria del Padre, porque pudimos alcanzar la vida eterna y verdadera. Amén. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria Escríbanos a nuestra dirección electrónica, Programa Católico El Mensaje @yahoo.com. Nuevamente, Programa Católico El Mensaje @yahoo.com. Gracias, que Dios te bendiga. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Y un día, bendito el padre Juan José, un sacerdote irlandés, se le ocurre decir, un joven que quiera hacer una lectura, que quiera hacer la segunda lectura, y me levanto yo. Señores, yo soy disléxico. ¿Qué es eso? Es un problema de aprendizaje donde tus ojos van más lentos, tu mente va más rápida y tu boca va mucho más lenta todavía. O sea, es una confusión. Brincan los renglones. Bueno, voy a acabar pronto. Yo repetí 3 años el primer grado de primaria porque no podía aprender a leer. Punto. Y me paro a leer. Ay, Dios. Y comienzo yo. Tenemos que ser buenos como Jesús. No malos como Judas. Se levanta el padre y me agarra el libro y me lo quita enojado. Y sigue la lectura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando me fui a sentar, me dice mi papá: ¿y de qué libro estabas leyendo, hijo? Yo le dije: no, yo me puse a hablar de memoria, así lo que se me ocurriera. De memoria. Ay, madre, si yo me salgo de la iglesia con ese bochorno, si yo no vuelvo, no estuviera predicando, hermano. La madre Anselma dijo: de ahora en adelante todos los lectores tienen que venir antes de la misa para repasar la lectura. Y yo iba, fíjese, cuerudo, y no querían que yo leyera, pero repasaba. ¿Sabe qué hacía? Me las aprendía de memoria. Por eso ahora yo casi no leo, todo lo sé de memoria. Poco a poco, ¿saben quién entendió eso de la manera más hermosa? Que con estos textos de la Biblia, cualquiera que quiera ser verdadero discípulo de Jesús, sabe cuál es el camino. Eso lo entendió San Pablo. Hechos capítulo 22. Me gusta cómo lo narra 20 años después de que ocurrieron los hechos. Hechos capítulo 22, dice Saulo de Tarso que cuando él iba persiguiendo a los discípulos de Jesús, el Señor lo detuvo y le hizo 2 preguntas. Saulo le hizo a Jesús 2 preguntas. Jesús le hizo 1 y él le hizo 2. Lo leo y después pregunto. ¿Qué pregunta le hizo Jesús? ¿Y qué preguntas le hizo Saulo? Hechos 22:6. Pero yendo de camino, estando cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: soy Jesús, el Nazareno, al que tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y yo le dije: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate, vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Palabra de Dios. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Y cuál fue la primera pregunta de Saulo? ¿Y quién eres, Señor? Soy Jesús, el Nazareno, al que tú persigues. ¿Cuál fue la segunda? fuerte. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Y Jesús le dijo: eso no te lo voy a decir aquí. Eso te lo van a decir en Damasco. Ellos te van a decir todo lo que está establecido que hagas. Y dice, claro, como yo no veía, él se quedó ciego 3 días. Conducido de la mano, llegué a Damasco. De allí pásense a Hechos capítulo 9, que me gusta más cómo lo cuenta Hechos 9. Un tal Ananías, que ni quería ir. El Señor le dijo a Ananías: vete a buscar a un hombre llamado Saulo. Ananías dijo: si yo ya sé quién es ese hombre, eso es un perseguidor. Ha venido a llevarnos presos y me mandas ahí, me va a agarrar. Vete, tú le vas a decir lo que yo quiero que le digas. Y Ananías llegó, me encanta cómo llegó. Saulo, me manda Jesús, el que se te apareció en el camino. Como quien dice, yo por mi gusto, hermano, no vendría, pero vengo porque Jesús me manda y te advierto quién es el que te dejó ciego, mano. Y me ha enviado para que conozca su voluntad. Y Ananías lo bautiza. Ananías lo instruye. Y a Saulo se le abren los ojos y comienza a ver. Después, dice el libro de Hechos, capítulo 9, se fue a Jerusalén para conocer a los grandes. Porque en Jerusalén estaban, ¿quiénes? Pedro, Juan, Santiago, Andrés, las, ¿cómo se llaman? Columnas de la iglesia. Y llegó Saulo y toca la puerta. Y ellos dicen: ¿quién es? Saulo de Tarso. Tranquen, no lo dejen entrar. Léalo en Hechos capítulo 9. Dice que todos le tenían miedo. Eso lo puede leer del versículo 26 en adelante. Le tenían miedo. Y él decía: ya me convertí. ¿En qué? Le decían todos. Hasta que un discípulo llamado Bernabé le echó la mano y dijo: no, si es cierto, yo lo vi cuando el Señor lo derribó y yo sé que él ya se convirtió allá en Damasco, predicaba. Vaya pues, conste, si queda debiendo algo vos lo pagas. Vaya pues. Lo aceptaron después de muchas dudas. Hermano, por favor, si a Saulo no le fue fácil quedarse en Jerusalén, lo rechazaban. Y esto sí se los puedo decir con autoridad. Los más grandes rechazos que yo he recibido los he recibido adentro de la iglesia católica. Las más grandes ofensas las he recibido dentro de la iglesia católica. Fíjese que hermanos cristianos no católicos a mí me respetan. Sin embargo, hay sacerdotes que no me pueden ni ver. No quieren abrirme las puertas de su iglesia. Aquí que no venga. Los más grandes rechazos uno los puede recibir de aquellos que debería recibir ánimo, apoyo. Un día estaba predicando y pasó un sacerdote que hoy es obispo, paréntesis, ya somos amigos, pero me dijo: ¡energúmeno! Me gritó. Vaya que yo no sabía lo que quería decir eso. Yo solo dije: ¡gloria a Dios! Saber que me está. Pero cuando fui al diccionario, ¿sabe qué quiere decir? Endemoniado. Señores, voy a hacer una pregunta. ¿Aceptaron a Saulo en Jerusalén fácilmente? Pero Saulo no dijo: ah, pues si no me abren la puerta voy a poner otra iglesia yo. Ah, si ustedes no me quieren me voy. Así dijo. Dijo: por las dudas me quedo. Dudan de mí, pero me quedo. Y después lo mandaron a su casa. De Jerusalén le dijeron: mire, Saulo, ¿sabe dónde queda bien usted? En su casa. Váyase. Lo mandaron para Tarso. Y fue precisamente Bernabé, cuando lo mandaron a evangelizar a Antioquía, que pasó por por Tarso y se llevó a Saulo. Y dice Hechos capítulo 13, que ya en Antioquía Saulo era del equipo de los servidores. ¡Ah! Ya le tienen confianza. Ya era un ayudante de Bernabé. Hasta que en el versículo 9, esto sí hay que leerlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, definitivamente cambió su nombre. Dice: entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora ya no es Saulo, ahora desde ese momento es Pablo. Y si leen el versículo 13, Hechos 13, 13 dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar. Ahora el líder es Pablo. Los demás son sus compañeros. Bernabé, que era el líder de Pablo, se convirtió en su compañero. ¿Cuántos años le tomó ese proceso a Saulo? Dicen los que saben que por lo menos 13 años anduvo de Damasco a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, con dudas, con rechazos, pero ahí, hasta que se hizo un gran apóstol. Yo llevo 30 años en la Iglesia Católica. Todavía hay diócesis donde no me dejan predicar. Todavía hay sacerdotes que no me quieren ver. Pero siempre hay un Bernabé que te echa el brazo. Cálmate, Pablito. Así son. Son seres humanos. Pero te queremos. Yo le agradezco mucho a dos grandes hombres de la iglesia que están muertos ya. Monseñor Efraín Hernández, que era canciller de la curia en Guatemala. Cuando yo empezaba a predicar, un día me llamó Barbuchín, vení. Me dijo: Barbuchín, mira todas estas cartas que tengo en mi escritorio. Son cartas de personas católicas quejándose de ti, diciendo que te prohibamos predicar. Mira lo que hago con ellas, a la basura. Es envidia, hermano, sigue predicando, me dijo, no te detengas. Yo le dije: Monseñor, yo no quiero ser una espina en la iglesia. Si es necesario, yo me salgo. Y me dijo: Salvador, ¿qué no has visto a Jesús en la cruz? Tenía muchas espinas en su cabeza. Si quitamos las espinas, no es Jesús. Si vos sos una espina, ahí está tu lugar. No te vayas. Y yo no me iba a ir a otra iglesia, me iba a ir callado a mi casa. Y me dijo: no, seguí puyando. Me dijo: si sos espina. Cuando llegó Monseñor Próspero Penado del Barrio, que era obispo en la diócesis de San Marcos y fue arzobispo en Guatemala, preguntó: ¿quién es Salvador Gómez? Y me dijeron: ¿te quiere hablar Monseñor? Dije: otra regañada. Cuando llegué me dijo: usted es Salvador Gómez, sí, le quiero agradecer. De un cassette suyo hice 700 copias. De uno que se llama Imágenes sí, ídolos no. Le di a todos mis catequistas en San Marcos: gracias por ese estudio bíblico. Yo solo dije: pirata mayor, ¿dónde están mis regalías? Dios bendiga a los piratas. Nos hicimos amigos, Monseñor. Ese fue mi pastor. Y le podría hablar de otros grandes, grandes obispos. Les puedo decir del cardenal Oscar Rodríguez de Honduras, Monseñor Oscar Rodríguez de Honduras. Cuando yo tuve problemas en mi vida personal, fui a hablar con él y me abrazó y me dijo: Salvador, yo te conozco desde hace 30 años. Fuiste mi alumno, por si no se te, si ya se te olvidó. No, le dije, no se me ha olvidado, Monseñor. Cuando usted era el padre Oscar Rodríguez, era mi profesor en el Filosofado Salesiano en Guatemala. Ahora soy cardenal, soy obispo, pero sigo siendo tu amigo. Y me dio un abrazo: sigue, hijo, adelante. He tenido ataques, pero también ha habido gente que me ha dado la mano. Así es la iglesia. Así fue para Pablo. ¿Y tú crees que eres mejor que San Pablo? ¿Quieres que todo el mundo te abra la puerta? ¡Ay, sí! ¡Pase adelante! Por supuesto. Quieres ser tesorero del grupo y quiere que le suelten la plata de una vez. Y ni te conocemos, hermano. ¿Cómo crees que te soltemos la plata? ¡Espérate! Se enojan porque no le dan el título que quieren, no los dejan hacer lo que... ¡Espérate, Saulo! No te sueltes. Se te van a ir abriendo los ojos. Por las dudas, me quedo. Pongámonos de pie. Démosle un abrazo al que decidió quedarse. Abrace al hermano y dígale gracias por estar con nosotros. Gracias porque a pesar de las dudas sigues con nosotros. Gracias porque un día vas a ver claramente y de lejos todas las cosas. ¡Aplauso para los que se quedan! Y todo el pueblo dice... Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Tú eres mi respirar. Dios, tú presente.